El sábado 29, a partir de las 10 de la mañana, vamos a realizar una asamblea general ordinaria, fuera de término. Se va a poner a consideración de todos los socios de Aviadi, de todos los integrantes de Aviadi, el ejercicio contable, memoria, estado de cuentas y informe de comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado el 30/6/2022, o sea, el año pasado. Esto tiene que ver con un proceso de que la asociación cumpla con lo que la ley dice, que hay que presentar los estados contables, los ejercicios frente al cuerpo de socios, que sería la asamblea. Esto, una vez que se realiza, que los socios aprueban o no, generalmente se aprueba porque entienden de qué se trata y bueno, y van viendo día a día cómo se maneja la asociación. Una vez que esto se trata, se aprueba, se envía a personas jurídicas como para cumplimentar lo que corresponde con la personería jurídica de nuestra asociación, que es ni más ni menos que el DNI de nuestra asociación, que es lo que nos permite trabajar como una ONG. Así que nos hemos enfocado en este mes de junio y julio, vacaciones de invierno, bajas temperaturas, en trabajar fuerte en lo que es la asamblea, todo lo administrativo, y una vez realizado esto, volveremos con las actividades educativas propiamente dichas. Bien, bueno, vamos a comentar un poco también, ¿no? Porque ustedes vienen realizando un trabajo hace ya más de 20 años, de justamente, no solamente el acompañamiento a las personas que padecen diabetes, sino también de la prevención y distintas actividades para tratar de que se trata esta enfermedad, ¿no? Entonces vos me comentabas que al momento tenemos la asamblea, por supuesto, del día sábado, y después van a estar planeando actividades que en un principio van a ser virtuales por el tema del frío. Sí, generalmente cuando hace mucho frío los sábados a la mañana, sobre todo la gente grande, es dificultoso salir de la casa. Muchas personas están atravesando algún cuadro de enfermedad, resfrío, alguna enfermedad respiratoria o similar, por lo cual vamos a cuidar a todas las personas, y hasta que afloje un poquito el frío, en lo que queda de invierno fuerte, vamos a hacer un par de charlas virtuales. Esto se va a poder ver a través del Facebook de Aviadi, se va a poder ver después en el canal de YouTube. La idea es no cortar la parte educativa, pero cuidar también a la gente, evitar las aglomeraciones. Lamentablemente la asamblea hay que hacerla sí o sí presencial, no tenemos otra alternativa. Igual la asamblea es algo muy dinámico, muy rápido, que no requiere el mismo tiempo que una charla educativa. Y siempre estamos en la senda de seguir generando contenido, seguir generando actividades. Tenemos también próximamente el Congreso Nacional de Diabetes, que se va a desarrollar en la localidad de Villa Yardino, también va a ser presencial, vamos a volver a los congresos presenciales, para eso ya estamos trabajando, estamos gestionando y estamos armando cómo va a ser la participación de Aviadi. Son épocas, momentos muy difíciles, económicamente sobre todo, así que estamos definiendo cómo va a ser esa participación, y bueno, estamos trabajando muy fuerte también en todo lo que tenga que ver con lo comunitario. Tenemos algún par de capacitaciones ya agendadas para el mes de septiembre. En agosto o en septiembre tenemos ahí también un encuentro de niños y adolescentes con diabetes, que le estamos terminando de dar forma, pero próximamente lo vamos a anunciar. Y bueno, como verán, siempre estamos tratando de generar actividades, generar cosas. Y esto que vos bien decías, no solamente el hecho de acompañar a las personas que ya tienen diabetes, que ya tienen un diagnóstico, sino también a las personas que están en riesgo de tener diabetes, dar una herramienta como para que puedan tener acceso a información confiable, segura, y también en la comunidad en general, porque recordemos que si la comunidad en general conoce un poquito más de diabetes, las personas que tienen diabetes cuando están insertas en esta comunidad o cuando van a una actividad escolar o una actividad social o en sus propios trabajos, si la gente conoce cosas mínimas de diabetes, esas personas pueden estar mucho mejor de lo que podrían estar si la gente no conoce. Sobre todo en los chicos, en los adolescentes, es muy importante generar conciencia e informar. educar y siempre hacerlo desde la forma positiva. Nosotros tratamos de educar desde lo positivo, desde las cosas que uno puede hacer o puede construir, si tiene cuidado, si toma los recaudos, si asiste al equipo médico, si está educado, siempre educando desde la posibilidad y desde lo positivo, nunca abordando la diabetes desde el miedo, desde las cosas negativas, sino que con los pies sobre la tierra, sabiendo lo que la diabetes puede hacer si uno no se cuida, pero siempre tratamos de que esa educación sea de forma positiva. Muchísimas gracias entonces, Nicolás, seguiremos atentos a todas las actividades que realizan desde Aviadi. Gracias a ustedes por el contacto y siempre gracias por estar difundiendo las actividades que hacemos.